¡Esto es lo nuevo! ¡Con ustedes! ¡DJ, DJ Mendes! ¡Playing with fire! ¡Yeah! ¡Yeah, we back! ¡You know how we do it! ¡Yo! ¡Keep playing with fire! ¡The Hitman! ¡Mendes! ¡Put the fire! ¡Yeah! ¡Keep playing with fire! ¡Keep playing with fire! Hey, yo, ¡keep playing with why fire! Really, ¡keep playing with fire! Hey, yo, let's go! ¡Let's go! ¡Aquí es por este grado! ¡Mendes! ¡Macabro Imperio! ¡Let's go! 40 grados. Nina está de cumpleaños. Saludos, bro. Here we go now. Para todas las ladies, dice. A pesar que no estás aquí, amor, no puedo dejar de pensar en ti. No sé cómo siempre logras descontrolar y te apareces provocándome. Oh, yeah. Vení, acércate. Ya no me aguanto. Cuando tú me encuentras, nos vamos a quemar. Keep playing with fire, el fuego como quema en mi corazón. Peligro de amor. Keep playing with fire, no sé a qué tú juegas. Por favor, me quema este amor. Girl, you know, ya no sé qué hacer. No puedo contener, mi fuego va a encender. Tenemos un problema, yo soy tu director. Hagamos una escena, primera toma, acércate. Segunda toma, abrázame, bésame. Come on, action, give me satisfaction. Yeah, welcome to my mansion. De amor algo prohibido, dale con todo amor, lo tienes decidido. Oh, yeah. Vení, acércate. Ya no me aguanto. Yo me escondo, tú me encuentras. Nos vamos a quemar. Corazón, peligro de amor. Keep playing with fire. No sé a qué tú juegas. Por favor, me quema este amor. Ya no sé qué hacer. No puedo contener. Mi fuego va a encender. Keep playing with fire. Mi fuego como quema en mi corazón. Peligro de amor. Keep playing with fire. Instagram, no escucho, what's up? No, stop, yeah. Keep playing with fire. Stop, yeah. Mende, no, stop. Check it out, man. Yo me escondo, tú me encuentras. Nos vamos a quemar. Keep playing with fire. El fuego como quema en mi corazón. Peligro de amor. Keep playing with fire. No sé a qué tú juegas, por favor. Me quema este amor. Girl, you know, ya no sé qué hacer. No puedo contener, ni puedo encender. Keep playing with fire. El fuego como quema en mi corazón. Peligro de amor. Keep playing with fire. Esto es... ¡Fuerte el aplauso para DJ Mendes, que nos muestra su nueva! Yeah. Thank you.

canto es un canto libre que se quiere regalar a quien estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es una cadena sin comienzo ni final. Se encuentra el canto de los un canto libre que se quiere.